recargada en mi hombro unas lágrimas dejó. Me considera su amigo y su pena me contó. Me dijo: ayúdame, quiero conseguir su amor. Si sabes, dime cómo. Estoy muriendo de dolor. Ay, si supiera que soy quien tanto le ama en silencio y a su espalda. Ay, si pudiera romper esa maldita cadena que te ata y que me ata. Ay, si supiera le diría y en silencio callaría que la sueño cada día. La quiero ver feliz. Y aunque no sea conmigo, le daré lo que me pida. Palabras tan crueles escuché yo, sin saber me lastima el corazón. Está muy triste por alguien que no soy yo. No sabe qué de ella. Enamorado estoy. Ay, si supiera que soy quien tanto le ama en silencio y a su espalda. Ay, si pudiera romper esa maldita cadena que te ata y que me ata. Ay, si supiera le diría y en silencio callaría que la sueño cada día. La quiero ver feliz. Y aunque no sea conmigo, le daré lo que me pida.